Te lo digo por Jorge. Perdóname, sin encontrarte. Te digo, hola mi amor. Es que me cuesta acostumbrarme. Ya sé que dejé pasar un poco el tiempo para venir hoy aquí y a decirte lo que siento. Perdóname, es que me mata la curiosidad. Yo necesito saber si estás sola o con quién estás. También aquí me ves, yo sigo siendo siempre igual. Lo único que esta vez, muriendo de a poco porque no estás. Perdóname, si al encontrarte te digo, hola mi amor, es que me cuesta acostumbrarme. Un aplauso. Ay, amor. Y el grito de las chicas viene a ver. Perdóname si al hablarte, ay, me tiembla un poco la voz y siento ganas de tocarte. Y es que te veo tan linda y se te notan los ojos. No puedes ocultarme que vos también me extrañaste. Y perdóname. ¿Cómo dice Ver? Que me mata la curiosidad. Ajá, ¿cómo? Yo necesito saber si estás solo con quién estás. A mí aquí me ves, yo sigo siendo siempre igual. Lo único que esta vez, muriendo de a poco porque no estás. A ver. Y perdona. Como dice, a ver, todos juntos. Allá arriba, a ver. Fuerte, más fuerte. Gracias, Buenos Aires. Me dices aquí me ves. Yo también sigo siendo igual. Lo único que esta vez, y esperando que me vengas a buscar. El aplauso baja. Y el país lo aplaude. Muchas gracias.